que hablar. Un gesto, una palabra, una canción en el dial. Ay, no curar. Expirar. Ay, no curar. Expirar. Escuchamos La Máquina Blanda de Iván y Los Terribles, música que nos invita a inocular de una vez, no nos hagamos más los cosos con la pandemia y dejémonos llevar por este virus que promete llevarse cuánto viejo facho rancio anda a la vuelta. Así que bueno, de última, capaz que en una de esas tan mal no viene. Todo esto para recibir al señor Iván Crisman, que lo tenemos aquí presente. Querido, un gusto recibirte nuevamente por aquí. ¿Cómo estás? Estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Esta invitación que tiene como el contexto, digamos, del ciclón astral, este ciclón, este volumen 3, ¿no? Que ya viene sacando adelante el señor Matías Singer y que Butter los tiene a ustedes como de alguna manera abriendo esta tercera etapa, ¿no? De este gozo. ¿Cómo los encuentra? ¿Cuál es el presente, Iván, hoy en día frente a este nuevo desafío? Que no se sabe si se hace, si no se hace, que está todo tan raro con respecto a espectáculos públicos. ¿Sí? Claro, yo no sé si nuestros espectáculos, y estoy hablando cuando digo nosotros, aquellos que reunimos menos gente que las paradas de ómnibus en los recitales, son considerados espectáculos públicos o qué. Pero, reunión de amigos. Sí, no sé, puede pasar por cualquier cosa. Pero nos encanta que vamos a tocar en un lugar que no tocamos nunca, yo ya lo conozco, es un lugar muy lindo, que también funciona como, creo funcionaba como hostel y también como restaurante de comida típica coreana y karaoke. Atendido por Shin Jung Kim, es un animal. Es un animal. Un animal. Es un personaje. ¿Eh? Un animal. Es un personaje. Es un animal. Yo lo conocí hace un tiempo porque ando mucho en la vuelta, en ese lugar donde anda él. Un tipo genial, muy gracioso, muy simpático. Y cuando nos invitaron para tocar ahí, que no nos lo esperábamos, y también con Amazing One Man Band, que es alguien que nunca tocó con nosotros también, y todo esto de estar en otro lado y con otra gente nos encanta. Este ciclo tuvo siempre la particularidad de unir de a pares, ¿no? Bandas de a pares y mandarlos ahí al frente en noches. No cualquier banda, sino que fue bastante como selectivo, Matías, en el sentido de juntar gente con la que por ahí tenía como cierta afinidad desde lo musical y desde lo personal. Me parece que ha sido una propuesta como muy interesante también por el hecho de generar como un nuevo espacio, ¿no? Donde poder, porque eso queda como un precedente, ¿no? Claro. Tener como un nuevo espacio donde poder tocar. En el caso de ustedes, tocó tocar con este muchacho, con The Amazing One Man Band, que tiene una propuesta surfera, una propuesta de un hombre tocando varios instrumentos. ¿Lo has visto en vivo tú? Supongo que lo vi hace mucho tiempo porque me suena. Nunca lo vi sin la máscara. Pero me encargué de ver algunas de los videos del tipo tocando. Es el tipo de música que a mí más me gusta. Es una performance extrema porque el tipo tiene que sostener todo y lo hace con mucha energía y es muy contagioso lo que hace. Es un experto. Es como, es el showman, toca la batería, toca la guitarra, primera viola, y lleva adelante ese personaje justamente. Exacto. Donde él se incorpora para sacar adelante su música. Sí. Es muy particular. Es muy interesante y es muy divertido, que son dos adjetivos que casi nunca van juntos. De la mano, ¿no? Sí. Y en el caso de ustedes, ¿en qué momento están de la banda? En este momento estamos a dos letras de terminar de componer un disco nuevo. Si bien no contamos con fondos para especular sobre entrar a grabarlo, estamos preocupados en terminarlo. Lo hicimos diferente que los demás discos, que ahorramos todo el trabajo posible y tratamos de hacerlo dejándole una rúbrica medio impulsiva al material y grabamos muchas cosas que no estaban terminadas y que las terminamos un poco ahí en el estudio. Uh-huh. En el primer disco grabé cosas que las letras las compuse después, que no estaba seguro cómo cantarlas. El último disco lo canté casi todos los temas igual y ahora estamos trabajando un poco para que sea mejor. Para que tenga las cosas que nos gustaron de los anteriores, pero para sacarnos de arriba cosas que son como limitaciones que hemos encontrado en nuestra forma de hacer lo que hacemos y que las queremos superar. Estamos a punto de llegar a algo que nos tiene muy entusiasmados y que está. El plan es concretarlo apenas podamos. Me dijiste que faltan dos letras para terminarlo. ¿Cuáles son esas dos letras? ¿Qué es lo que está faltando justamente? Y bueno, a mí me está faltando... yo pienso que yo podría ponerme a escribir cualquier cosa. ¿Me entendés? Lo he hecho. Podría ponerme a escribir sobre cosa. Sobre algo que... Yo uso mucho lo de usar diálogos escuchados por ahí, mezclados con cosas de entrevistas a músicos o diálogos de que están en los libros. O, uh-huh. Y ahora estoy escribiendo todo yo y pienso que tiene que haber hay un tiempo en el que cuando lo que vos venís trabajando sin darte cuenta, digamos, en eso, y en un momento lo ves plasmado y lo reconoces como esto es lo que estaba trabajando. Y yo ahora no sé bien sobre si es un disco. El disco anterior tenía mucho que ver con el cuerpo como diferente del organismo y las dos cosas en su relación con lo digital y la tecnología. Y no sé bien de qué es todavía. Entonces tampoco es. No estoy trabajando en un concepto. O sea, tú arrancás a crear y en determinado momento me imagino que te cae la ficha de decir, bueno, en realidad capaz que por acá está el hilo conductor y bueno, capaz que por ahí lo elaborás sí, de otra manera. La música ya la venimos trabajando, uh-huh. Entonces en un momento la melodía ya está, entonces en un momento eso se empieza a llenar de palabras y vos decís, esta sí, esto vale la pena de ser cantado, ¿viste? No, es como que no es... No quiero forzar ese momento, no sé cómo hacerlo, ¿viste? Capaz que estuviera un tiempo todos los días, pero, ¿viste? No me dedico full time a escribir letras, entonces tengo que esperar. No, y además conviven con vos, o sea, varios proyectos que también me imagino que te deben de exigir desde lo musical, como esa cuestión de muchos ensayos, de encarar, ¿no? Estoy hablando de los proyectos de los Problems. Hace poco estuviste presentándote en Magnolio junto a esta muchacha que no me sale el nombre. Bárbara Jorsin y Ernesto Tavares, justamente. Sí. Y todas esas cosas como que te lleva un tiempo, te saca de foco, quizás. Sí. Sí, no sé, es hacer música. Para mí, yo no lo pienso como que eso me saca tiempo para otras cosas. Me mantiene enfocado en el trabajo musical y todo lo que te mantenga en estado musical, digamos. Uh-huh. O sea, estar sacando una canción en tu casa o pensando... en un arreglo o en lo que te falta para terminar algo que te encargó alguien o que no te lo estás tocando de una forma que no te convence, cómo mezclar los pedales. Cuando vas entras en estado musical, trabajás adentro y afuera de la sala, estás todo el día con eso en la cabeza. O sea, estamos hablando de ese rol de productor, si se quiere, ¿no? Que es de alguna manera lo que vos asumís a la hora de encarar una banda como Iván, que de alguna manera tiene esta impronta tuya, personal. Sí, sí, sí. ¿Y alguna vez lo has pensado como decir, bueno, esto lo laburo con otras personas, con terceros? O sea, de producirle discos a otras personas. Déjame pensar un poquito, porque creo que no me ha llegado tampoco la convocatoria, ¿viste? ¿Pero te colgaría? Creo que sí, creo que lo haría, sí, sí, sí, sí. O sea, en un momento empezó a existir dentro de los personajes que rodean a la música esa figura de productor. Yo empecé a tocar antes de que eso a mí me importara o que supiera que existía. En un momento apareció y es una figura que en algunos discos que yo grabé fue muy importante, pero siempre, a mí en casi todas las experiencias que tuve es un trabajo de mucha confrontación y de negociación y de... No es como el rol más querido, si quiere, ¿no? No, pero lo consideraría, ¿sí? No sé si tengo lo que hace falta para hacerlo también, uh-huh. Pero lo haría, creo. Yo no le digo, me cuesta mucho decirle que no a las cosas y eso me lleva el 35% de las veces a cagar a la gente, ¿viste? De prometerle o ofrecer o decirle que sí y después no estar a la altura. Me pasa eso. Pero después cumplí 40 años, capaz que a los 50 lo evolucioné, ese rasgo, ¿viste? Pero me pasa todavía. Bien. Me estabas comentando justamente que este disco no tiene como... El disco de Iván de los Terribles no tiene como una fecha de salida, simplemente se está trabajando. Hay una cuestión también de no, nadie te corre, ¿no? Exacto. Y la gente realmente le chupa un huevo tu tema nuevo. Claro. No es que tengo la necesidad. Nosotros no queremos los estamos empezando a integrar al repertorio porque tenemos dos discos nada más y son pocas canciones y también el grupo tiene necesidad de tocar otras músicas y de ir por otro camino y no seguir pisando las mismas huellas, ¿viste? Pero eso lo ha llevado a hacer algunas rarezas, como por ejemplo un tema de Hermética, creo que hay uno de Los Redondos, si mal no recuerdo, que también son como esa cuestión de agarrar una canción que tiene como un determinado significado, una determinada impronta, un determinado sonido, y pasa por ese filtro de Iván. Sí. Y lo hicimos, sí. Bueno, una vez, creo que, no sé si fue la última, no fue la última vez, pero una vez tocamos uno de los Misfits acá, que lo también, y eso lo hacemos divino también, lo hacemos porque lo que queda termina quedando bueno lo de versionar canciones. Como una forma de jugar, ¿no? También, sí, ¿no? Sí, sí. Y además, explorar posibilidades con cosas compuestas por otro, que tenga arreglos que capaz que no son el tipo de arreglos que manejamos nosotros y te los empezás a apropiar grupalmente. No es como aptos para escépticos, es apto como para personas que por ahí tengan la mente abierta de poder recibir una canción que capaz no tiene la forma original. Por eso sí. No rinda un tributo. Bueno, con el asunto de los Misfits nos ha pasado, hay gente que se ofenda, sí, digamos, digna. ¿No? Con lo de Hermética no pasó, que yo pensé que podía pasar, pero no pasó. Pero con lo de los Misfits sí, gente que capaz que se había enterado que lo íbamos a tocar y lo que sea, y como no tocamos la versión como es, y la tocamos lenta y la tocamos romántica, y no tiene la violencia que tiene la versión original, hay gente que se ha ido del recital en el medio de esa canción y después ha comentado, nos ha llegado porque nunca son mucha gente la que va, pero aparte lo ves al tipo que se va. Y después... Me recordás la cara, después lo buscás en las redes y vos, ¿por qué te fuiste? No, y te no, di, me sí, indigné. Sí, nos ha pasado, sí. Y te digo otras cosas también nos han pasado, de gente que se confunde con nosotros. Vamos a escuchar un temita, Iván, para seguir amenizando un poco la noche. Vamos a escuchar de este último disco, El Maestro Interior. Vamos a escuchar Zweig. ¿Lo tenés ahí, Sam? Z-W-E-I-G. ¿Qué es Zweig? Zweig es el apellido de Stefan Zweig, que uh-huh. es un escritor que me gusta mucho y que me llegó una biografía de Sigmund Freud escrita por él. Y la letra de esta canción es el prólogo. Está hecha con frases de él en el prólogo de ese de esa biografía de Freud. Cuando tú nombrabas que ibas como tomando abstractos, esto es un claro ejemplo. Yo hoy, anteriormente, que estuvo Dino y acompañándonos, decía que lo que una persona lee tiene mucho que ver después en lo que compone. Sí, leer y escribir son la misma cosa. Son la misma cosa. Porque vos lees El perro caminó por la vereda, el mismo libro, yo leo lo mismo, y el perro, la vereda y cómo camina es distinto. Entonces, eso que está ahí, uno es más lo que le pone que lo que eso te da. Entonces, uh-huh, para mí es una falsa dicotomía. Bien, con esta reflexión escuchamos hoy. Vamos, Ribazón. Con Iván Crisma, justamente un poco fuera del aire, de acerca de bueno, la facilidad que tienen algunas personas de poder tocar los instrumentos, de interpretarlos, de jugar con ellos, de que te lleven por distintas sensaciones. Estamos haciendo como esa comparación, que no sé si es tanto un paralelismo, sino que justamente es otro idioma. Y en eso tú me estabas comentando justamente. La pregunta que te hice en realidad fuera del aire es: ¿cuánto tiempo le dedicas a todos esos instrumentos que tú tocas? Capaz está bueno enumerárselo a las personas que por ahí se están acercando a vos por primera vez. Principalmente soy bajista y yo pienso que todos los instrumentos que toco lo toco como bajista. Después de eso, en un momento me puse a estudiar bandoneón, que estudié un año, que es muy poco para ese instrumento. Cuando la gente se enteró que yo tenía un bandoneón y que había estudiado un poco, me empezó a pedir que tocara el bandoneón. Me empezaron a pedir más y más que tocara el bandoneón. Entonces me fui acercando al instrumento. Así tengo un mapa de las notas, de dónde están, digamos, porque son muchas teclas y no tiene la lógica de un instrumento de cuerda. Tampoco tiene la lógica de ningún instrumento de viento o de nada. Es un instrumento que tiene su propia lógica. Lo sigo descubriendo todo el tiempo. Después me quería comprar un instrumento portátil y me compré una mandolina y me bajé una página de una página que tiene los acordes. Parece que los mormones lo usan mucho y me bajé de una página mormona cómo se hacen los acordes. Y como es portátil lo empecé a usar bastante. Y después con el tiempo, porque siempre me gustó el blues y no sé qué, descubrí algunos instrumentos como el cigar box o el diddly bow. Me fabricó un diddly bow, que es un palo con una cuerda, que se toca, un palo con una cuerda y un micrófono de guitarra que se toca con slide. Y después me fabriqué un cigar box guitar, que es lo mismo, pero tiene tres cuerdas. Es muy similar al instrumento brasilero, que es como... Bueno, hasta en el nombre, porque tenés el berimbau y el diddly bow, y los dos son un palo en una cuerda. Claro, es el... Tienen el mismo origen, digamos, que es esclavo africano, o no sé, mezclado con indígenas o con locales. Tienen más o menos, me parece a mí, ¿no? No puede ser tanta casualidad. Y tiene como esa misma lógica también a la sí, hora de tocarlo. Sí, sí. Nada más que tú lo tocas con slide. Claro, pero sí, originalmente se toca con él, se tocaba con slide, pero... le dedico el tiempo que... yo qué sé, a veces los toco por gusto. El bandoneón no lo toco nunca porque tengo ganas. Lo toco para sacar cosas. Bajo pedido. Sí, por compromiso. Y el resto lo toco por placer bastante, bastante. Todo bien. Lo que puedo. Eso de alguna manera me imagino que después te abre la cabeza a la hora de decir, bueno, cuando voy a hacer mi música, y también empezar a incorporar otros espectros sonoros que hagan a la composición global, digamos. Sí, sí, sí, tal cual. Eso sí, para eso me ha servido mucho esto. Bien. Iván, le recordamos a la gente que está del otro lado, mañana sábado 14, Iván y los Terribles, The Amazing One Man Band. ¿Cómo me cuesta decir One Man Band? Es salado. Es como un trabalengua. Todo esto va a ser en el Montevideo Lounge Hostel, ahí en Rambla 25 de agosto 636. Ahí es un lugar donde, bueno, si querés comer, tenés para comer. Incluso hay una parrilla abierta ahí que está atendida por el señor Jae Jung Kim. Que así lo pronuncie bien o mal, nadie se va a dar cuenta, porque total es coreano, ¿no? Ya es Jung Kim. Y las entradas están a 200 pesos. También una exposición de señor Nico Barcia, que ha creado como algunos cuadros para esta cuestión. Sí. Y bueno, bebidas de todo tipo, como cualquier otro lugar. Sí, pero acá tienen soju, que no hay en ningún lado. ¿Qué es el soju? El soju es un licor, creo que, como un destilado de arroz, creo, que va con la cerveza. ¿Y qué hace que termines tomando menos cerveza, logrando el mismo efecto? Bien, es como un sake, digamos. Algo así. El sake japonés. Es algo, ¿no? Sake, así como un sake. Un sake de marca. Lo preparan con cerveza y está muy bueno. Y eso no sé si hay en otro lado. Bien, es como una linda manera de poder arrimarse un poco a la gastronomía y a los gustos alcohólicos de otros lugares. Y de paso te ves dos bandas, tempranero. A las 10 abrimos la puerta y a las 2 de la mañana tiene que haber terminado todo. Bien, así que... tenés como una opción ahí. Sí, claro. Esperemos que todo este tema, todas estas restricciones que están empezando a salir con motivo de la gripe esta extraña que está rondando el mundo, no termine por afectar justamente este espectáculo y se haga con normalidad. Me imagino que en el caso contrario lo informarán por las redes pertinentes. Sí, obvio. Les recordamos, el evento este se llama Ciclón Astral, volumen 3, lo pueden encontrar en Facebook, y que tiene dos fechas marcadas, es este sábado y el sábado próximo. En esta oportunidad Iván y los Terribles de Amazing One Man Band, y en el próximo sábado va a estar El Héroe y los Peligros de Mala Conducta junto a los queridísimos de Ultraman, que también le pone un poco de surf rock a la noche. Iván, te agradezco mucho, gracias Arrimado. Contigo ya vamos a estar cerrando esta edición de Universos Paralelos, este segundo programa de esta cuarta temporada, y para mí ha sido un gusto poder charlar y contigo. Y para mí también, siempre me gusta venir. Bien. Iván, si te parece, nos vamos escuchando, y si no te parece también, porque es el tema que está marcado, vamos a estar escuchando Baltasar para cerrar la noche y sumergirnos al fin de semana. Les recordamos que hoy la gente de Anorgasmia está presentando su disco Jenny Jardinero aquí en nuestra casa, en el sótano Radio PA. Están re a tiempo de arrimarse. Va a estar arrancando 10 y media, 11 más menos. Abre la gente en Avila y después va a estar la gente en Orgasmia en el sótano nuestro. Que acá no hay coronavirus, acá hay otro tipo de bebidas y hay pins and views para la. Bueno, capaz que no es muy tentador. Creo que prefiero el coronavirus. Birra virus, el birra virus y un montón de comida también se pueden arrimar. Y bueno, queda la invitación hecha y nos estamos viendo. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Iván, una vez más. Por favor, gracias a ustedes. Vamos arriba, Baltasar. Un empujón al fin de semana.